Siento que todo en mi vida ha cambiado. Las puertas se cierran cuando voy a pasar. Ya nada parece importarme, lo aseguro. Si a mi lado no quieres estar, los segundos son tan largos que parecen minutos. Y las horas ni lo quiero pensar. Es curioso ver cómo pasa el tiempo, dependiendo del momento en que estás. Si te tengo a mi lado se va, y si no dura una eternidad. Por el día me siento morir, y por las noches solo pienso cómo voy a seguir. Y es que ya no recuerdo momentos sin ti. Tus recuerdos han borrado hasta mi último chip. Las palabras se pierden de mi alma. Recuerdo cuando tú me hablabas de tu amor. No podías vivir sin mí. No, no, no, no podías vivir sin mí. Hoy me emborracho y te perdono, pero mañana descargo todo mi odio en ti. Aflorar y maldigo el día en que te marchaste.